Sagen Sie jetzt mal bitte Anarchie. Anarchie. Anarchie. Ob geschichtlich oder brandaktuell. Mit Berichten und Interviews, mit Beiträgen und Collagen beleuchtet das anarchistische Radio Berlin das Phänomen des Anarchismus. Viva Anarchia! A continuación les presentamos una entrevista que Radio ELA, una radio libre de Madrid, nos hizo como Radio Anarquista de Berlín. Los temas de la charla fueron nuestro trabajo como grupo de radio, así como el tema de las radios libres en la región de habla alemana. Aquí les ofrecemos una versión del programa original que abarca únicamente la entrevista. Has entrado en la Casa de la Bomba, todos los jueves de 7 a 8 en radioela.org. Escucha Radio ELA, emisora libre y autogestionada de Madrid. Bueno, muy buenos días. Estamos en una edición especial de la Casa de la Bomba. Hemos aprovechado a que un compañero viene desde Berlín para hacerle una mini entrevista y así enterarnos un poco más de su proyecto radiofónico que lleva junto con otras compañeras y compañeros ahí en Alemania. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Radio ELA. Muy bien, muchas gracias por invitarme. Bueno, pues primero, en primer lugar, te voy a pedir que presentes el proyecto que se llama A Radio Berlín. Tú pronunciarás mejor el nombre completo. Bueno, en alemán se llama Anarchistisches Radio Berlin y que no significa otra cosa que Radio Anarquista de Berlín. Vale, perfecto. Cuéntanos cuánto lleváis emitiendo y en qué consiste exactamente el proyecto. Bueno, el proyecto primeramente debería valer la pena decir que no somos una radio que emite, no somos una radio en sí, sino un grupo de radio que produce programas. Empezó ya en 2009, pero entre 2010 y 2012 tuvimos así una fase de que estábamos durmiendo en el proyecto, o sea que lo que estamos haciendo ahora lo empezamos en octubre de 2012. Uh-huh. Con un podcast regular que sacamos cada mes de 30 minutos y además toda una serie de programas especiales con temas específicos como el levantamiento en Eslovenia, la situación de los presos políticos en Bielorrusia y una gama de otros temas. Es decir, que no es una radio como tal, como podría ser, por ejemplo, Radio ELA, sino que se parece más al proyecto de los compis de Cabezas de Tormenta, que hacen un programa y van subiendo podcasts a internet. Así mismo es. Todos los programas los subimos a una plataforma de web que se llama archive.org, que se ofrece para subir esa clase de audios o videos o textos sin derechos de autor. Ajá. Y luego lo publicamos en nuestro blog y también lo añadimos al servidor de las radios libres en la región de habla alemana. Vale, perfecto. Si te parece, cuéntanos un poco qué tipo de programas, porque has dicho que hacíais especiales, ¿qué tipo de temática es la que tratáis? Ya, bueno, por un lado tenemos el podcast regular que hacemos, ese se divide en dos secciones, una que tocamos temas políticos, pero desde un punto de vista más serio. Y siempre tratamos de involucrar un tema que toque Berlín mismo, pero también temas internacionales o a nivel de Alemania. Y después tenemos un otro bloque que es más bien desde un punto de vista satírico, que entonces tratamos de, bueno, de reírnos de lo que está pasando en la sociedad o de nosotros mismos. Por ejemplo, tenemos un programa especial también que se llama Donde está la anarquía. Bueno, en alemán se llama Wo herrscht Anarchie, que es como una frase que se usa mucho en los medios para decir ahí ahora hay caos o desorden. Y entonces nosotros vamos buscando ahí dónde se menciona eso de nuevo este mes y vamos así tomándolo como serio y diciendo, ah, qué bueno, ahora en la Turquía hay anarquía. Y así le seguimos toda la onda mediática y tratamos de jugar un poco con el tema. por ejemplo. Vale, perfecto. Bueno, todo esto desde un punto de vista anarquista, ¿no? Porque estáis, formáis parte de la Federación Anarquista de Berlín. Así es. Estáis enmarcados en, pues eso, ¿no? En una temática desde, siempre desde el punto de vista específicamente anarquista. Así es. Eso no significa que nos restringimos solamente a temas anarquistas. También tratamos los movimientos sociales más amplios, pero siempre desde un punto de vista anarquista, que se podría definir como horizontal, con una crítica fuerte a la autoridad, con una vista muy crítica del Estado, obviamente, y una vista también anticapitalista. Vale, perfecto. Y bueno, como programa, ¿os integráis en otras radios libres? Es decir, que vuestro contenido pasa a formar parte de la parrilla de diferentes radios, ¿correcto? Así es, que nosotros, como tenemos ese acceso al servidor de las radios libres, que son unas 40 o más radios libres en Alemania, Austria y Suiza, estas entonces tienen nuestros programas a su disposición, y muchas o varias entonces reemiten nuestros programas, y tenemos algunas radios que tenemos un contacto más directo y que, por ejemplo, sacan nuestro podcast regularmente en un espacio ya definido para eso. Vale. ¿Nos puedes hablar un poco más de esta especie de federación de radios libres que hay en Alemania? ¿Es una federación realmente o qué es exactamente? Sí, no, es justamente eso, una federación de radios libres que se han unido para todo ese intercambio de contenido, por un lado, pero también de apoyo mutuo. Que, bueno, las radios libres obviamente tienen otro estatus que radios comerciales, por ejemplo, del tema financiero ya, porque no tienen la posibilidad de sacar propaganda, ni el interés, para decirlo también. Y ahí hay, es todo también una lucha política también, obviamente, de llegar a esa posibilidad de tener una radio libre, que no es necesariamente en todos los estados, como es un estado federado, Alemania, posible. Por ejemplo, en Berlín. Cuéntanos un poco más de esto, la situación de las radios libres en, por ejemplo, en Berlín, para ser más concretos. Antes, fuera de los micros, hablábamos de temas de legislación y así. Cuéntanos exactamente cuál es la situación. Bueno, el tema es que en Berlín ha habido toda una lucha muy fuerte por una radio libre que lamentablemente no ha tenido éxito hasta ahora. Lo único que se ha logrado ahora es como una clase de pequeño proyecto de radio libre, pero que es tan minúsculo que realmente sería difícil compararlos con otras radios. Tan minúsculo como Ela. cuéntanos un poquito más de este proyecto en concreto. Bueno, de ese proyecto no puedo contar tanto. Es que se abrió una señal que se repartió entonces en tres partes. Una se fue a la escuela de radio de la radio estatal. Otra parte se fue a un proyecto que se llama Multiculti, que antes tenía su propia señal y la cerraron. Y el resto se dio a 8 diferentes proyectos que tienen sus subprogramas y de alguna forma se coordinan, pero es todo así muy precario, digamos. Vale, vale. O sea que no existe ahora mismo nada que se pueda definir como radio libre en Berlín. Por lo menos no desde nuestro punto de vista. ¿Y esto por qué crees que es? Bueno, un tema es el tema legislativo, como ya mencionaba antes, y es que en la mayoría de los estados federados de Alemania, no sé cómo es la situación en Suiza y en Austria, hay como por ley está definido que tiene que haber una radio no comercial, y eso es justamente lo que usan o... Bueno, a esa situación han llegado las luchas de las radios libres anteriores. Podemos también hablar de eso más tarde. Pero eso en Berlín falta. Berlín es un estado en sí. Y lo que hay es una llamada radio abierta, un canal abierto, que es como una oferta de la ciudad o del estado a la ciudadanía, a que cualquiera pueda hacer un programa de radio, y es como una serie de programas sin ninguna programación que gente entonces manda programitas de radio y obviamente no tiene ningún concepto en sí, uh-huh. y también tampoco tiene ninguna, o tiene pocos criterios, digamos, a qué clase de contenido se emiten por esa vía. Y, por ejemplo, también entonces pueden salir cosas derechistas o... Yeah. No sé, así cosas que de mal gusto... No hay ningún filtro, nada. No. Uh-huh. Ya. Yeah. Y eso es triste, simplemente. Ya, sí, sí. Hombre, aparte de eso, se enmarcaría más quizá como radio comunitaria, pero no como radio libre, ¿no? ¿O qué opinas tú? ¿Este canal abierto? ¿Dices? Sí. Quiero decir que no ni me parece eso, para ni nada... Ni eso. No, es simplemente una cosa indefinida y tampoco con mucha calidad. Así. Pero bueno, hablando de las oportunidades o de las posibilidades que la gente tiene entonces de hacer radio, ¿sí? Obviamente, ante la falta de una radio libre, se ha hecho uso de las radios piratas, obviamente. Uh-huh. Pero, primero decir que todavía se está haciendo uso de eso, sobre todo para, por ejemplo, días de acción, días contra la represión policiaca o contra la gentrificación. Uh-huh. Así entonces ahí eso va acompañado por una radio pirata en muchos casos. Pero las posibilidades de establecer una radio pirata son minúsculas en Alemania, porque la policía muy rápido va captando de dónde se emite la señal. Y, por ejemplo, hace unos años hubo el caso que un agente... no tuvo la cauteleza suficiente para estar viajando con su emisora y allanaron una casa de ese estilo ocupada donde la estaban emitiendo uh-huh. y se llevaron todo el equipo. Se llevaron todo el material. ¿Y pusieron alguna multa o así? ¿Sabes? Creo que sí, pero eso ahí no me sé los detalles. Uh-huh. Y por eso... Se usa, pero solo para ciertos tiempitos restringidos. O sea, tampoco es una alternativa real a una radio libre. Que una radio libre, nosotros lo vemos como un proyecto autogestionado por uh-huh. la gente que hace la radio. Uh-huh. Decisiones tomadas de manera horizontal y con una visión, digamos, emancipativa. Sí. La definición de radios libres sería un poco eso, y no publicidad, no subvenciones, autogestionado horizontal, así ¿no? Mismo. Y eso en cuanto a Berlín, pero en cuanto al resto de Alemania, ¿sí que hay radios libres o tampoco? No, sí hay varias, como ya mencionaba antes, más de 40 en Alemania, Suiza y Austria. Uh-huh. Todo eso, tal vez un poco hablar de la historia, que también es una cosa interesante. Sí, me encantaría que explicases un poquito. Todo empezó con Radio Dreieckland de Freiburg, uh-huh. en el sur de Alemania. Justamente es interesante también porque es la primera radio que empezó a emitir nuestro podcast de manera regular. Así que también estamos muy orgullosos de eso. Uh-huh. Bueno, y esta gente empezó bajo otro nombre en 1977 a emitir programas de manera pirata. Y como... Freiburg queda en la región donde se encuentran Francia, Suiza y Alemania. Está justamente ahí en medio de los tres. Lo que hacían era viajar por ahí y emitir entonces de manera móvil. ¡Ah, qué chulo! Ellos decían que las autoridades suizas eran las que más se preocupaban de eso y que más lo perseguían. Así, ¿eh? Ajá. Pero las alemanas también, y entonces estuvieron ahí y en 1981, con la presidencia de François Mitterrand, este legalizó la radio libre en Francia, y por eso entonces instalaron un estudio en la frontera francesa para emitir hacia Alemania y Suiza. Ah. Pero después de algunos años, en el 85, se aburrieron de esto y dijeron que en realidad lo que queremos es emitir en Freiburg mismo. Ya. Yeah. Y dijeron, bueno, no nos importan las consecuencias, nosotros ahora vamos a imponer una radio libre en Freiburg. Y empezaron a emitir de manera pirata, pero para decirlo, de manera pública también. en Freiburg, lo que finalmente, 3 años después, llevó a la instalación de la primera radio libre en la región alemana, de habla alemana, digo, en Freiburg, con esta radio. Muy bien. Esta radio ha tenido continuidad, sigue hoy en día, ¿no? Porque sí. Si me dices que está retransmitiendo vuestros podcasts... Así es. A pesar de algunas dificultades financieras que tuvo en el tiempo, ha sobrevivido y es una de las más reconocidas radios libres. Pero tu pregunta también antes era si hay más, y sí, en las mayores ciudades, en las más grandes ciudades de Alemania, en cada una hay una radio libre. Excepto en Berlín, ¿eh? Curiosísimo. Sí. Pero bueno, hay, creo que hay más gente todavía como nosotros que también hace podcast, entonces, como alternativa para igual sacar nuestros contenidos y publicarlos. ¿Y no veis como una alternativa a futuro, un plan a futuro, el intentar montar vosotros una radio libre y pirata en Berlín? Ilegal. Bueno, como ya decía, hace tiempo que hay toda una lucha ahí y nosotros al principio estábamos también metidos en eso, pero... no le vemos mucha perspectiva, sobre todo porque, por un lado, ellos entonces se refieren, me refiero a las autoridades, se refieren a que ya hay ese canal abierto o que alternativamente ya hay esa señal con esos proyectitos que mencionaba de antes. Y por eso no veo mucha posibilidad de realmente lograr eso. Y por eso decidimos de... concentrarnos en sacar los programas, e igual como ahora con todo ese cambio al internet como medio importante para la gente, creo de todas formas vamos a tener un alcance, y tal vez creo que el desarrollo sería más en rumbo a un streaming continuo de contenido, tal vez en cooperación con otras radios también, porque ahí tenemos... Por esa razón de que igual producimos todo virtual, tenemos muchos contactos también con otros proyectos similares o con otras radios que entonces nos apoyan o intercambiamos material, y ahí creo que va más en esa dirección. Ahora que mencionas internet, ¿tú qué opinas de la radio como medio en estos tiempos en los que internet es tan popular? ¿Crees que es un medio que se queda obsoleto o que por el contrario internet le da un impulso? ¿Cuál es el papel ahora mismo, en tu opinión, de una radio libre como medio de contrainformación, habiendo otras alternativas más inmediatas como puede ser internet? Bueno, yo creo que el internet no va a poder sustituir la radio real por ser un... Bueno, por una parte, obviamente, para recibir ese stream necesitas los medios técnicos también para recibirlo, que son más complicados o más caros que simplemente poner una radio en tu casa. Tal vez aquí en Europa se da más ese tema, que el internet puede tener esa importancia, pero veo, por ejemplo, si se observa entonces en regiones... en el campo, en América Latina, ahí ya la radio, por ejemplo, tiene un rol mucho más importante de contrainformación o de la única fuente de información para la gente. Así que igual ahí veo como la radio un método muy básico de información. E igual, por lo menos la observación que he tenido a nivel personal, veo que igual también en Berlín la radio todavía se escucha mucho. Así que no veo que esté en peligro. Vale, perfecto. Pero igual en entornos urbanos como el nuestro, como Berlín, ¿crees que la radio como que debería tener un papel quizá distinto, más de reflexión, o no lo sé? ¿Has pensado alguna vez en esto? Bueno, hemos pensado que la radio, a diferencia de, por ejemplo, los medios escritos, obviamente se ofrece más para ser participativa. Y directa, aunque ahí sí que nosotros tenemos las limitaciones de estar en internet, es como, bueno, no estamos en vivo, así que tampoco nadie puede llamar y decir, oye, sobre lo que ahora mismo dijiste, tengo esa opinión, esa clase de participación no podemos ofrecer, lo que podemos hacer es pedirle a la gente que nos dé un comentario y ahí entonces trabajamos sobre eso, o lo publicamos, lo que sea, pero ahí claro... ¿Ves? Eso es, digo, una de las de las cosas positivas que tiene una radio real como es la de ustedes. Pero claro, entonces sí que veis importante el figurar en la parrilla de radios libres de toda Alemania, ¿no? Ahí estaría vuestra oportunidad. De cualquier manera. Vale, perfecto. Cuéntanos más cositas. Bueno, sé que habéis venido en representación de A Radio por una charla que va a suceder esta misma tarde en Madalena, si Magdalena, digo bien. Sí. ¿Puedes comentarnos un poquito la convocatoria? ¿Cuándo será? ¿Dónde? ¿De qué vas a hablar? Bueno, eso va a ser en el local de la Magdalena a las 7 de la tarde hoy. Uh-huh. Están muy invitados a compartir. Va a ser una charla, bueno, un poco la presentación de la radio. Tal vez entonces, si ahora tienen preguntas que surgieron de esta entrevista, tal vez ahí la pueden poner. Podemos hablar sobre eso. Y aparte de eso, traje algunos temas que están candentes ahora en Alemania respecto a la gentrificación y lo que se está haciendo en contra de eso. El tema de los y las refugiadas, o sea, de personas que van por tema de asilo a Alemania y cómo los tratan allá y cómo están reaccionando a ese trato o maltrato. Y además tengo algunas informaciones para los que se interesen sobre el proceso contra el grupo nazi NSU, Clandestinidad Nacional Socialista, no sé qué nombre se le da aquí, pero bueno, un grupo que estuvo matando extranjeros o supuestos extranjeros en Alemania durante toda una serie de años y que ahora ha tenido todo un eco muy grande. Estupendo. Bueno, pues ahí queda la convocatoria. Os animamos a todas y todos los oyentes a pasaros esta tarde por el Centro Social Magdalena, en la calle Magdalena. Y no sé si quieres añadir algo. Quizá podríamos hablar de algo más que hayas preparado mentalmente. Yo tendría una pregunta a ustedes, tal vez me puedes responder eso, porque escuchamos que ustedes están sacando nuestros programas en la radio. Sí. Es muy bonito, ¿cómo pasa? Pues como tenéis algunos programas que están traducidos al castellano, hemos cogido exclusivamente los que están traducidos, por supuesto, y nada, en las redifusiones los vamos colgando para que aparezcan aleatoriamente, sin ningún tipo de previo aviso. Así que sí, a lo mejor si te pones en radioela.org en el streaming, a lo mejor coincide que un día de estos te escuches hablar a ti mismo. Oye, pero qué genial, porque es justamente lo que nos interesaba con todo este proyecto de hacer las traducciones de los programas. Eso es una gran alegría para nosotros. Bueno, pues para nosotros también poder contar así con testimonios internacionales. Así que seguimos en contacto. Muchísimas gracias por haberte venido a los estudios centrales de Radio Ela esta mañana para contarnos un poquito sobre vuestro proyecto y demás. Y nada, nos escuchamos. Ha sido un gusto. Venga, gracias. Chao.